Gustavo Lema. Muy bueno el programa. Y para este jueves estuvimos hablando con un artista de una trayectoria bastante importante, muy importante en realidad, y que nos dio una extensísima charla en el día de ayer. Estuvimos hablando con Sandra Mianovich, que nos estuvo contando algunas etapas de su carrera. Se abrió mucho para contarnos una cantidad de cosas de cómo eran esos comienzos en la infancia, dónde hizo sus primeras canciones, en realidad, dónde fue las primeras veces donde cantó, que en general lo hacía en familia, porque tenía una parte, la parte Mianovich, que era de gente que estaba muy relacionada con la música de forma, por ahí, más informal, algunos de ellos, otros sí, más formal, pero todos muy relacionados con la música. Así que en esta primera parte, Sandra nos comenta un poco que, cómo fueron esos comienzos, esa infancia en la cual hacía sus primeras canciones. Lo que logro a través de la música tiene que ver con algo actoral. O sea, el intérprete es un actor. Yo siempre canté lo que quise. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca dio sol. Y no conoce los ruidos. Bien o mal, elegí las canciones que quería cantar. Y las elegía con mucha naturalidad. Yo cantaba desde muy chiquita. La familia de mi papá, los Mianovich, hacían música vocacional. El único que se convirtió en profesional fue el tío Sergio. Sergio Mianovich es un músico que tiene 20 años más que yo y que era el menor, casi el menor de mis tíos. Con una tía, hermana del tío Sergio, tía Sonia, que es mi madrina, que enseguida me enseñó un par de canciones. Ella tocaba un par de canciones con el piano y entonces yo tenía edad, no sé, 4, y la tía Sonia tocaba esas dos canciones que sabía en el piano y yo las cantaba. Una era Laura. Laura is a face in the misty light. Y otra era, se llama en inglés, I've got it bad and that ain't good, que es, me cayó mal y eso no es bueno, algo así. Y yo cantaba con una voz de flautita, chiquitita, pero además me gustaba. La tía Sonia cuenta, yo no lo recuerdo, pero ella cuenta que yo le hacía tipo, ¿cuándo viene el show? ¿Entendés? Yo quería que hubiera show, yo quería cantar. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Y para muchos artistas, empezar a aprender un instrumento se transforma por ahí en el eje y en lo que termina cambiando un poco la vida, en la cual por ahí no estaban derivados hacia la música, pero terminan yendo hacia la música. En ella también fue así, empezó a aprender guitarra desde muy chica y también en un momento ella dice que se da cuenta esa transformación, en la cual si yo canto, a mí no me parece nada muy fundamental, pero ella cantaba y se daba cuenta que la gente la escuchaba de otra manera. Abrázame que hace frío. Abrázame un poco más, que esta noche no hay estrellas, ni en el cielo ni en el mar. Y te diría que una de las cosas que influyó y que, digamos, que fue la posibilidad de cantar más, fue mi aprender guitarra. Mi mamá se comunicó con una mujer que se llamaba Delia Casenave, una folclorista, excelente guitarrista, profesora de niños, que me enseñó mis primeras armas de guitarra a los, yo creo que 10 años más o menos. Dame un minuto más de ti. Dame que esta noche tengo miedo. yo fui dándome cuenta, a medida que iba creciendo, iba convirtiéndome en adolescente, que él no era lo mismo lo que yo cantaba que lo cantaban los demás. Yo miraba a mi alrededor y cuando cantaba, había como un silencio, había como... Evidentemente, yo sentía que había una vibración, una cosa. Yo lo sentía, ¿eh? Yo era muy tímida, muy, muy tímida. Me costaba integrarme, pero no para cantar. O sea, yo podía estar en una reunión con un montón de gente, mudita en un costado, pero me tocaba el momento de cantar y ahí me mandaba, contenta. Y ahí ya me sentía pisando fuerte, me sentía cómoda, me sentía grande. En el medio de este mambo y el delirio más profundo, el cartel de primer mundo nos vinieron. Y bueno, llegada a su adolescencia, quiso independizarse, quiso hacerlo por varias causas que ella después comenta un poco, pero entre medio pasaba un vendaval en su vida, porque la realidad es que desde muy joven ella empezó a cantar, cantaba en un bar llamado La Ciudad, en la cual compartía con músicos muy conocidos, y más adelante, también siendo muy joven, con solo 25 años, es una de las primeras mujeres que logra llenar dos estadios sobra con la cantidad de 5.000 personas en cada uno de ellos, lo cual era increíble para su momento, y se transformó en ese sentido, fue como un hito en su carrera. Pero escuchemos lo que nos decía con respecto a su adolescencia. A mí me tocó la suerte de tener una mamá famosa y de que de alguna manera hubiera cierta curiosidad a la hora de... No, y es la hija Mónica, a ver qué hace. Yo me fui a vivir sola a los 20 años. ¿Por qué? Porque cantaba en boliches, en pubs y me podía bancar. Y a mí, una de las cosas importantes para mí era la independencia. Me parecía que la independencia estaba buena. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que pareciera. Era como elegir lo que tenía ganas de hacer, de ser, de decir, de no hacer. Seguramente el tema de la sexualidad debe haber influido obviamente también. No era como otras chicas, compañeras mías de colegio, que por ahí estudiaban y todo, pero en definitiva sabían que por ahí se iban a casar y se iban a... Yo no es que no quisiera tener pareja o que no quisiera casarme. Por ahí sí, pero no como algo de decir me va a mantener con quien sea que me case. Y escuchábamos lo que nos decía Sandra Mianovich. Es un amor, ¿no? Sí, la verdad que increíble. Es una persona... Divina, porque realmente sí. se dispuso entrañable, a charlar. Entrañable, sí. Sí, un montón sencilla. De tiempo. Sencilla, sensible. Y realmente lo de sencilla no es una pavada, no. Porque implica que no se la crea a pesar de lo que hablábamos recién. Exactamente. Y eso no necesariamente es común a todos los músicos, con lo cual de por sí es muy valorable. Tenemos unas partecitas más después de Sandra Mianovich que vamos a escuchar más adelante. Bueno. Decime, che, ¿de qué sirvió la buena fe que Dios me dio? Prometido antes, teníamos más partes y más declaraciones de Sandra Mianovich que nos hizo en la charla esa que tuvimos en el día de ayer. Y en una parte de esa charla, por ahí pudimos hablar de uno de los momentos musicales más interesantes que tuvo, que fue junto a Celeste Carballo en esa dupla muy potente que hicieron. Memorable. Memorable, sin duda, a principio de los 90, que tuvo una duración de 4 años, casi por casualidad, porque no estaba previsto, estaba previsto solamente para un verano, pero la dupla se potenció y fue mucho más larga que eso. Y ella comenta un poco qué pasaba con la música, pero cuál era el impacto social que también tenía. Ella dice, por eso ocuparon más de nuestra relación personal que de la música que hacíamos. Yo me sentía bastante paria en mi camino, ni rockera ni romántica, porque yo estoy como en el medio. Mil veces lloro, mil más vuelvo a nacer. creo que fue terquedad mía en realidad cuando empezamos a... Porque Celeste es más arisca. Nos sugirieron hacer un espectáculo de verano. Bueno, primero lo tuve que convencer a Celeste. Y Celeste se le ocurrió sumar la Ludovica. Entonces el comienzo del vínculo de nuestro artístico tuvo que ver con Sandra, Celeste y yo. Y ese vínculo que comenzó de esa forma, después es como que nos empezaron a llamar para que sigamos haciendo cosas. Así fue que se extendió y duró 4 años. Y la verdad es que para mí fue un enriquecimiento muy grande. Entonces, para mí el camino con Celeste fue increíble. Conocí a todos los músicos que yo no conocía. Y para mí era muy interesante porque hice cosas que nunca hubiera hecho sola. Lo que pasa es que, bueno, tuvo tanta connotación el vínculo personal que a mí me hinchó mucho las pelotas porque opacó lo musical. Y lo musical, también podés criticarle cosas y decir esto está bien, esto está mal, pero era interesante. Limpias las manos, alta la frente. Y también le preguntamos a Sandra Mianovich cómo se imagina el futuro, le interesa imaginarse el futuro, qué se imagina en ese futuro. Y salió una cosa interesante, porque más allá de lo que ella indagó sobre lo que se imagina de su futuro, también nos planteó un poco el tema de las canciones. Ella es una gran intérprete, pero escribió muy pocas canciones a lo largo de toda su carrera. Y entonces se empezó a replantear, casi en esta charla que tuvimos, de por ahí volver y escribir algunas canciones, porque ella dice que es una asignatura pendiente. Ella dice, si sigo hablando un ratito más, capaz que me convenzo. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Yo creo que soy medio cagona con respecto a mirar el futuro. No me juego demasiado a aventurarme, a proyectar. Por ahí ahora estoy un poco más abierta, ahora que estoy más grande. Pero en general el futuro y la incertidumbre me genera como una inseguridad. A mí me gusta el pasado. O sea, me gusta la historia. Entonces, si de repente vos decís viajar en el tiempo y yo pienso en viajar para atrás, no para adelante. A lo mejor porque es lo conocido. O porque me genera mucha curiosidad también, ¿no? ¿Qué sé yo? Conocer personajes que no conozco. Conocerlo a mi abuelo Mianovich, que no lo conocí. Soy lo que soy. Para mí lo de las canciones hechas por mí es un poquito una asignatura pendiente. Creo que hay una parte que tiene que ver con que cuando empezamos con mi hermano, el rol de cada... Yo era la cantante y él era el autor, ¿no? Un poco como que en forma tácita se establecieron esos roles. Y a mí me resultaba más fácil encontrar canciones divinas que no había escrito yo que hacer una canción divina. Y entonces disfrutaba mucho cantándolas y haciendo las propias desde la forma en que las cantaba. Y tuve la suerte también de estrenar un montón de canciones de muy buenos autores. Con el correr de los años, por ahí tengo una necesidad de hacer canciones. Pero claro, la autocrítica y la exigencia es grande, porque digo, yo canto esto que escribió Lerner, que escribió Marilina, que escribió Celeste, que escribió Ladia, ¿y yo qué voy a hacer al lado de estas bestias? Y además me da una cosa de exposición. Siento que me desnudo mucho más cuando hago algo que es mío. Por ahí si me saco un poco el prurito de el autor, ¿viste? El autor es esa persona intocable, es el genio. Entonces, si lo traigo más al plano más terrenal, más sencillo, más de la herramienta, de la palabra y de... Pero además, mientras te lo cuento, es como que voy tomando la decisión de alguna manera, ¿entendés?